Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es miércoles, son las 9 de la noche y unos minutos, porque iniciamos al margen de las 9 de la noche todos los miércoles con Escenaria, la oportunidad de abrir los micrófonos de esta casa emisora de la Universidad Veracruzana a las gentes del escenario y de las artes que radican en Xalapa. Algunos son jalapeños, muchos son de diferentes lugares, pero avecindados aquí en esta hermosa región de Veracruz, y siempre con el gusto de que haya tanta actividad cultural, que no somos los únicos. Desde luego vemos otras regiones de nuestra república en donde también se hace mucha... Por supuesto, no, en toda la república, gracias a no sé qué, a los espíritus, a los dioses, ¿verdad? O al mexicano que hace las cosas, que, ¿no?, hace las cosas. Pero pues aquí en Xalapa nos vanagloriamos de que hay mucha, mucha actividad. Y bueno, ya la voz del maestro Enrique Cancio. Ay, muchas gracias, Carlos Vargas, por invitarnos a este programa en Radio Universidad Veracruzana. Hemos estado en otros programas aquí. Ajá. Y siempre salimos contentos y satisfechos de que haya una estación como esta estación. Y ahora te conocí a ti, pues no te conocí antes, pero para mí es un placer. Y buenas noches a la audiencia de Carlos. Estamos aquí representando una obra que estamos poniendo ahora, y quisiera que la maestra Estela Lucio, coreógrafa y directora de Producciones Cañandonga, les dijera algo del teatro, que sabe más que yo. Buenas noches. Bueno, buenas noches, maestra. Bienvenida también. Gracias, es un placer como siempre estar aquí. Y qué bueno que nos trajo el maestro. Sí, él es el director de Producciones Cañandonga. Él escribe y adapta las obras. Ajá. Y las dirige. Y luego yo me quedo varios tiempo con los actores y bailarines, a veces y codirigiendo. Ajá. Pero bajo la dirección de él, ¿no? En general. Ajá. Y en este caso tenemos Jasón y Medea. Ajá. Basada en las argonáuticas de Apolonio de Rodas, porque... Ajá. Hay una Medea muy famosa de Eurípides. Claro. Que es la que más se conoce. Ajá. Y es, bueno, es una tragedia, ¿no? Sí, sí. Ambas son tragedias tremendas, pero son relatos muy antiguos, incluso más allá de la cultura griega, que se fueron colectando a través de los años. Y Apolonio de Rodas era el director de la Biblioteca de Alejandría. Entonces, un erudito, un hombre que sabía de muchas cosas. Y él recopiló estos relatos y le puso las argonáuticas. Ajá. Que es un viaje épico de varios héroes que van a rescatar el vellocino de oro. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, Jasón y Medea se nos hacen los personajes principales porque son los que realmente protagonizan de una manera trágica esta cruzada, este evento. Jasón conoce a Medea en el lugar donde va a rescatar el vellocino de oro. Uh-huh. Y bueno, se desenlaza un romance y se desenlazan una serie de cosas que no sé si contar. No. Pero creo que no. Ajá. Creo que mucha gente la conoce, por supuesto, porque es un clásico. Pero esta apuesta es una apuesta nuestra. No es de, claro. Es de Producciones Cañandonga, la adaptó Enrique Cancio. Yo soy la coreógrafa. Y es una pieza que puedo decir que es nuestra porque nosotros nos basamos en los las argonáuticas, pero Jasón y Medea es una apuesta nuestra. Y está ejecutada en danza-teatro. ¿Danza-teatro? Danza. Sí. Danza contemporánea y teatro. Queríamos dejar a un lado la Medea de Eurípides, porque es muy famosa y está muy bien escrita. Pero es mucho teatro, es teatro puro. Y entonces realmente tenemos un elenco de gente que tiene talento, pero es joven, son gente joven que no ha tenido grandes oportunidades de descollar. Y entonces ya Medea es una tragedia increíblemente profunda y difícil. Y entonces jugamos con el que Jasón, Jasón no es el Jasón, el soldado que se enfurece con Medea, porque se enfurecen los dos y Medea le mata a los hijos. Y entonces eso no es así. Medea se enfurece con Jasón porque Jasón es muy humano y le dan el vellocino de oro y llega a ser un rey. Y entonces pues este le gustan la... es un carnero, ¿verdad? Es un carnero enorme. Enorme. Enorme. ¿Y es de oro porque...? Porque Zeus, el dios máximo, lo hizo así. Eran dos muchachos que viven en un reino. La madre de ellos se separa del padre, que es el rey. Y entonces el rey adquiere una nueva esposa. Esta esposa es una madrastra horrible, como la de Blancanieves. De ahí salió todo. Y entonces quiere matar a los niños. Y entonces la madre le pide ayuda a Zeus. Zeus le manda el carnero. Ajá. Un carnero enorme, volador. Ajá. Los niños se montan. Era un niño y una niña. La niña muere. El otro niño llega a otro reinado. Ajá. Y entonces el niño se casa con la madre, con la hermana de Medea, Y entonces le regala el carnero al rey, al padre de Medea, dorado de oro, todo dorado de oro, sí. El rey, que es un rey cruel, le interesa el dinero, mata al carnero porque la carne no es de oro, es la lana. Entonces lo mata esto es mío, solo mío. Y entonces Zeus no queda muy complacido de que le maten al carnero. Ajá. Y entonces decide, pues a este hombre hay que castigarlo. Y entonces Jasón es hermano de otro joven cuyo padre es el tío de Jasón, que mata al padre. Todas esas son increíbles. Mata al padre de Jasón y se queda con el reino. Y Jasón, cuando crece, alguien le dice, pero tú eres rey. No, pero no, ve y dile que te dé. Y Jasón llega porque es un infeliz, un muchacho, le dice, yo quiero mi rey, porque tú mataste a mi padre. Y entonces el rey lo engaña, por supuesto, le dice, es que tú eres inexperto, esto es política, tú tienes que aprender a ser un héroe, te voy a proponer algo, ve a tal reino, tráeme el vellocino de oro y el reino será tuyo. Y Jasón se entusiasma y el hijo del rey viene, yo también quiero ser héroe. No, sí, pero se van los dos. Y entonces van y tienen la ayuda de los dioses. Claro, porque Zeus estaba disgustado con el rey que tenía el vellocino, entonces decide ayudar a Jasón a recuperarlo. Tienen toda la ayuda de los dioses. Entonces, bueno, es una historia llena de magia, porque aparecen varios dioses, aparece Atenea, aparece Orfeo, aparece Apolo. Ajá. y los soldados que acompañan, que casi todos son héroes, a Jasón. Es una obra feminista. Además, sí. No, pues esto tiene intriga, fantasía. Sí, es una obra muy hermosa. Mitología. Claro. Mucho. Resulta que Medea, los dioses hacen que se enamore de Jasón, pero Medea como mujer tiene sus profundidades, y Orfeo es el dios que está cuidando a Medea, que la entrena. Entonces Medea llega a ser una semidiosa, una mujer pero muy apasionada con las mujeres. Uh-huh. Que puede querer, y se la hacen que se enamore de Jasón. Jasón se enamora de Medea, pero como hombre. Ellos tienen sus vínculos, tienen dos hijos, pero entonces, después del vellocino de oro, que es mucho dinero, él es el rey, las mujeres se le entregan, todo el mundo, Jasón, y entonces él se entrega a los placeres, como es un político. Uh-huh. O sea, sí ganó, no, pero es verdad. Entonces le viene el éxito fácil, las mujeres, el amor, y entonces se entrega a eso y abandona a Medea. Y entonces viene... Viene la tragedia. Ajá. Medea le echa en cara y él le dice, Medea, tú eres esto y tú eres lo otro, yo soy hombre, tú tienes que comprender, los dioses le dicen que tiene que comprender, que ella como mujer es mujer y él es hombre. Viene Atenea y Atenea le dice, tú eres mujer, yo soy mujer diosa, yo nací de la frente de mi padre Zeus, mi padre me creó a mí como lo que él creía que era una mujer. Ajá. Tienes que comprender. O sea, también en nuestra en nuestros mitos decimos que la mujer se crió de las costillas del hombre. Ajá, sí, bueno, diferente. Pues sí, pero antes se salía de la frente del hombre. Y entonces, pues Medea no está de acuerdo. Medea es una rebelde. Sí, es una rebelde feminista. Y hasta el final se mantiene. Uh-huh. Se mantiene dentro de la tragedia, se mantiene. Sí, pero es una tragedia muy hermosa, con muchos cuentos, porque este señor Apolonio de Rodas escribió sobre las historias de la Ilíada, la Odisea, la Eneida, pero él va al cuento original, o sea, no es una epopeya, uh-huh. Es más bien algo que pasa todos los días en esos pueblos griegos. Entonces hay mucho humor, uno ve los cuentos, o sea, uno puede, es un folclore. Y la Medea que presentan no es eso, es otra Medea, es una Medea terrible. Esta Medea es una muchacha que es hechicera, que es artista, que le gusta la belleza y que se enamora. Entonces es una Medea diferente, es el mismo personaje de Medea, pero presentamos unas cosas diferentes a lo que presenta la obra de Medea. ¿Entiendes? Presentamos más la versión de Apolonio de Rodas. La otra es de Eurípides. Hay una de Séneca también, una Medea de Séneca, porque son, te digo, son basados en relatos muy antiguos, entonces cada quien hizo su versión, ¿no? Uh-huh. Pero no le hemos dicho al público en dónde la van a presentar. Ah, bueno, pues la vamos a presentar en Coatepec. En Coatepec, se estrena. Es un estreno. Con vino, mezcal, uh-huh. ¿Cómo bocadillos. Se llama? Bocadillos, ¿cómo se llama? Ron. Uh-huh. Ron nicaragüense. Bueno, pero que es muy bueno. Probaditos. Cosas así. Se va a presentar el día 15 de julio, este sábado, a las 8 de la noche en Coatepec, en el Centro Cultural Cubarte, uh-huh. Que está localizado en Jiménez del Campillo, esquina Centenario. ¿Mm? Está fácil de llegar porque Jiménez sí. Campillo es la calle principal. Calle principal. Y hasta se topa con la calle que va a Jico. Se llama Centenario, es una calle amplia. En la mera esquina está Cubarte ahí. Sí. Uh-huh. Este lugar es muy hermoso. Está dirigido por una bailarina joven, Ana María Alfaro. Y Ana María Alfaro realmente está trabajando duramente. Y lo que me gusta es que el lugar es un lugar muy limpio, es un almacén grande. Y es un lugar donde uno puede ir con la familia, es un lugar bonito, agradable, uh-huh. Es un primer piso, porque a veces tenemos gente que es de la tercera edad, que no puede subir escalera. Sí. Hemos tenido mucha gente en nuestras Pero obras ahora que no, no puede subir. Ahora es un primer piso, puede ir gente de la tercera edad fácilmente. Muy Hemos sencillo. Tenido gente en silla de rueda, uh-huh. que pues, no, ¿cómo va a subir, no? Uh-huh. Y en este lugar, no, este lugar es hermoso, está en esquina, uh-huh. Ahí no hay peligro de ningún tipo, está cerca del mero centro, uh-huh. Y esta muchacha ha trabajado mucho y está haciendo, creo que hizo un espectáculo en el teatro hoy, ¿no? Hoy tenía un espectáculo, sí. En el Teatro del Estado. Sí, uh-huh. Y entonces es un centro que está subiendo en Coatepec. Claro. O sea, porque todo, hasta ahora, casi todo pasa en Jalapa. Sí, de hecho, ¿no? Coatepec por mucho tiempo... hasta su dinámica de actividad era como reducida. Sí. La cercanía con uh-huh. la capital le afectaba porque la mayoría de la gente pues venía uh-huh. a hacer su comercio, sus compras y demás hasta Jalapa. Sí. Pero ya de unos años para acá está teniendo muy muy buena actividad, muy característica de pueblo mágico, uh-huh. ¿no? Entonces las artesanías y las actividades sí. culturales le han empezado a dar una dinámica muy interesante, que se ve muy muy muy vivaz, muy alegre toda la población, uh-huh. pero sin embargo muy tranquilo. Sí, entonces muchos jalapeños de pronto de fin de semana. Se van para allá. Se van para allá. Pues es el paseo cercano. Sí. ¿Verdad? Amable. El parque es muy bonito, muy la gente va a comer su helado y a cenar, y todo eso. Y en mucha lugar gente... de ir a cenar, van a ver la obra y de ahí se van a cenar. Se van a cenar. Sí. De la obra. Este sábado. 15. Este sábado 15 a las 8 de la noche. Es el estreno. Es el estreno. ¿Habrá más funciones o todavía no hay programas? Sí, tenemos la intención de hacer el 28, el 29. Ajá. Y el 4 y el 5 de agosto. ¿Mismo lugar? Yo creo que sí. No es todavía totalmente confirmado, pero creo que sí. No sabemos realmente, aunque tratamos y nos gusta mucho el lugar. Ajá. Y hemos presentado ahí Prometeo Encadenado. Y la de Po, ¿te acuerdas? Y la que de Po, una obra de Po también. Ajá. Y ha resultado muy bien. O sea, es un lugar muy agradable. Ajá. Pero como que tú sabes, en Jalapa uno presenta una obra en un lugar y van gente un día, dos días o tres días y ya no va más. Claro. Entonces aquí hay que buscar el público. Tú vas a Jico y vas a Coatepec, que te vas al DF y bueno, el DF ya no existe, la Ciudad de México, tal, pero claro. Sí. Y aquí en Jalapa inclusive de un foro a otro, sí, como sí, que tienen su diferente público. Sí, sí. Y vamos sí a buscar también ponerlo aquí en Jalapa. Claro. A ver qué pasa. Ella estuvo con la Celestina. Ajá. O sea, el nombre original no es la Celestina. Uh-huh. El nombre original, el romance, nosotros le pusimos El amor de Calixto y Melibea y La puta Celestina, es el nombre original. Sí, sí. Y era una comedia muy bonita y todavía está en cartelera. Es una comedia, una crítica social y religiosa. Bueno, eso, pero ya pasó, gordo, ¿no? Pero ya pasó, no, pero viene otra vez. Pero estuvo en la caja dos semanas, sí, a teatro lleno. Estuvo muy bien, tuvieron un chelpito. Pero no, o sea, tú tienes que ir aquí, hemos ido a México con la otra obra de Camus. Con la del malentendido. Y estuvimos un fin de semana y también se llenó. Pero más de una semana, unos días, tienes que ir a otro lugar. Pero en el mismo Jalapa, tú vienes aquí, vas a cuatro diferentes lugares y tienes lleno absoluto. Pero si te queda tres o cuatro días en un lugar, el primer día va gente y después no va gente. No se sabe. Y es así. Sí, sí, sí, es como un volado, como el público, claro. Sí. Sí, sí. Así que estamos en eso. No, si el análisis va de las dinámicas del público y de los foros, DAF. Sí. Para varias reuniones. Es medio misterioso. Es sí, medio misterioso. Muy, bueno, el teatro es misterioso. Ajá. Misterioso. Y para nosotros es una fiesta. Cada vez que logramos poner una obra en escena, lo festejamos. Por eso tomamos mezcal y tomamos esto y lo otro, porque es una fiesta. Nosotros, es como... Me estaban contando de los personajes, de la historia, y esa era mi pregunta. ¿Qué dificultad para poner en la escena esta historia de semidioses, de dioses, de héroes? ¿Cuántas personas integran el elenco? Bueno, son 8 personas las que están en escena. Ajá. Realmente se ha podido hacer porque son gente con mucho talento. Bien. Y con cierta trayectoria ya, no son nuevos. Claro. Está Jazmín Cancio, es el papel de Medea. Y ella tiene mucha experiencia como bailarina y como actriz, mucho talento. Está Julio Santamaría, que también es un actor con trayectoria. Muy bueno, se mueve muy bien. Uh-huh. Es Orfeo. Sí, Orfeo es un papel maravilloso. Sí. Y es el que entrena, el que educa a Medea. Uh-huh. Siempre está. Karime Chan, ella es maestra de danza en el COBAED. Uh-huh. Y es egresada de la facultad. Y también ya tiene años de experiencia, ella es Atenea. Federico Ortiz Negrete es un muchacho que llegó de Guadalajara, es el que estábamos esperando. Y que se debe haber perdido. Ajá. Y ese es un excelente bailarín. Él hace de Apolo. Noé Pozos es un actor ya de tiempo que ha trabajado en diferentes compañías. Y él hace del rey. Paulina Ángeles y Aldo Reyes Zúñiga son muchachos jóvenes que están estudiando teatro. Son los más, digamos que son los que más, los que apenas, digamos que empiezan su carrera. Sí, sí. Pero están cobijados con estos actores. Y además, en el papel de Jasón está Dante Mancilla, que es un gran bailarín y además resultó muy buen actor. Uh-huh. Esa combinación es un poco rara. Fue el personaje principal de Prometeo Encadenado. Uh-huh. Y de ahí lo que es una obra muy difícil, ¿eh? Y él dio un personaje increíble, sí. Porque es bailarín, muy bueno, y además buen actor. Eso no creas que es fácil, ¿eh? No, no. Si tú vas a Estados Unidos en Broadway, of Broadway, si tú puedes bailar y actuar, ya lo hiciste. Ajá. Claro. Porque sí, sí, estás trabajando toda tu vida hasta que te retires. Sí, sí. O sea, el actor es actor. Y el bailarín es bailarín. Y el cantante es cantante. Uh-huh. Pero tú, un cantante... No, eso es dificilísimo. Es difícil. Son muchos talentos. Y también talento. La escenografía, porque va a llevar escenografía, es de Perla Viveros. De Perla Viveros. Hija, en las luces está Marco Antonio Hoyos. No sé si lo conoces. La parte más difícil de todo la tiene la coreógrafa Estela Lucio. Ajá. Porque yo tengo mucho, vaya, yo tenía mi taller de poesía en la Universidad de Nueva York y también enseñé teatro, y para mí es fácil escribir porque escribo por muchos años, entonces hacer un arreglo de una obra me es fácil, pero entonces viene quién hace los coros griegos, quién hace la escenografía, y eso yo no lo sé, yo no puedo hacer nada de eso porque eso está más allá de lo que yo hago. Y entonces eso es lo principal de esta obra, el movimiento, la sutileza y el movimiento del coro. El coro está moviendo todo el tiempo, no es el coro griego tradicional que es en una iglesia. Sí, sí, ¿no? Entonces la gente está diciéndolo, no, aquí los actores son bailarines, están expresando los personajes y se están moviendo como coro. Y eso, pues Estela Lucio es la que hace eso. Esperemos que les guste al público. ¿Cuánto está durando más o menos? Pues menos de una hora, debe estar como en 50 minutos. Como en 50 por ahí. Minutos. Uh-huh. ¿Sabes que yo hice mucho teatro clásico, Don Juan Tenorio? Hice Don Juan Tenorio como Don Juan Tenorio, hice El Escultor, hice Juanito Ventolera, que es el otro Don Juan Tenorio. Hice muchas obras y después fui estudiando teatro, ¿no? Fui aprendiendo diferentes directores. Me di cuenta que yo quiero regresar al teatro que se hacía en las cavernas. Tú tenías una cueva y entonces estaba el chamán con los cánticos, la danza, y tú ves en esas cuevas como aparecen los dibujos. Eso es teatro. Ese es el teatro original. Y entonces, de alguna manera, nosotros queremos llegar y hemos tratado de llegar a ese teatro original, pero no es fácil. No es fácil. Aquí, volver al origen, ¿no? Sí, no. Sí, aquí vino un francés que estaba loco, pero Antonin Artaud, que estuvo en México, un gran teatrista y poeta. Ajá. Y entonces él lidió con los espacios y el teatro es obsoleto, ya los espacios no existen, uno tiene que crear espacios, pero realmente sí sabía lo que era. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Sí. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Estamos en Escenaria a través de Radio Universidad Veracruzana. En una plática por demás interesante a propósito de un estreno de danza teatro que se llevará a cabo este sábado en Coatepec, aquí muy cerca de Jalapa, ciudades hermanas, muy cerca de Jalapa, en Coatepec, en Cubarte. Ya nos han contado que el espacio es muy muy agradable, muy cómodo para el público, y bueno, pues entonces están con mucha comodidad y mucho gusto ahí. Sí, Producciones sí. Cañandonga, que por las visitas que han tenido anteriormente y por la plática de hoy, amigos que nos escuchan, se darán cuenta que es una compañía que trabaja mucho. Trabajan ustedes sí, trabajamos muy duro. Muy duro. Sí, sí. Y constantemente están en distintos escenarios. Así es. De la ciudad y de otros lugares con diferentes espectáculos. Vaya, hasta el bombín de escenario ya se fue a dar funciones. Sí, me lo prestó para Po. Ajá. Sí, sí, ese es el sombrero. Es el papá de Po. Ay, Dios. Ajá. Ustedes ya tenían el, este bombín. Teníamos y todo. Uno de plástico ahí medio disfrazado, medio patinado, pero dije, no, mejor este. Ah, entonces, pero es que el padrastro de Po era un hombre de muchos recursos. Ah, entonces, ya. El bombín aquel que va, el bombín de usted es un bombín. Sí, sí, sí. No, eso sí, en escena. Ah, no. Me dio es mucha algo pena elegante. Pedírselo, decía otro, yo, bombín, se lo voy a pedir. Otro bombín, no. No, yo no soy de tantos recursos, pero bueno, ahí estaba el bombín. No, pero ese bombín está muy elegante. Está muy bonito. Está bonito, está bonito. Está bonito, está elegante. Entonces lo usamos aquí como claro. Pieza y ya, emblemática. Y ya estuvo en teatro y todo el bombín. Ya fue. Lo usó el famosísimo Enrique Vázquez Burgos, el negro. El negro, que ha hecho mucho teatro con nosotros. ¿Sí? Está en la compañía de la universidad. Sí. Muy buen actor, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora sí. Tenemos, vamos a hacer... Sícorax. Sícorax, que es... La tempestad de Shakespeare, pero vista a través de los antagonistas. Es la, tú sabes que es la obra máxima de Shakespeare, la única que Shakespeare escribió, porque Shakespeare lo que era le analizaba las obras dramáticamente uh-huh. y las arreglaba un poco. Así, un poco como usted. ¿No? Sí, igualito. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, eso es lo que yo hago. Sí. Lo que pasa que sin menoscabo, ¿verdad? Claro, sí, no. No, el teatro es teatro. O sea, yo soy un hombre de teatro, cojo esta obra y la arreglo, la pongo, y pero lo que el teatro es crear una realidad con personajes claro. que tienen conflictos interiores y afuera con otros. Y entonces tú creas una realidad diferente y ese es el teatro. Uh-huh. Claro, es un teatro serio, hay conflictos serios, ¿no? El interior del ser humano, lo que sea. Pero ese es el teatro, básicamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, Shakespeare, eso era lo que hacía. Las obras no se publicaron hasta que él murió. Los amigos de él que lo admiraban porque fue un gran poeta. Eso sí lo escribió él. Ajá. Los sonetos. Sí, sí. Pero él escribió La Tempestad solamente de él. Los demás fueron arreglos dramáticos que él le hacía a las obras y fueron 37. Uh-huh. Muy bien arreglado todo, ¿no? Uh-huh. Sí, pero sí, La sí. Tempestad es la obra de Shakespeare. Sí, sí. ¿No? Y entonces Enrique hace el papel de Calibán. Calibán, ahí, que es caníbal. Ajá, sí, la sí, obra. Sí, la hemos estado trabajando. Pensamos ponerla ahora a principios de septiembre. Sí. Bien. Esa obra de Calibán. Sí. Entonces... Pero la Tempestad es una obra preciosa. Preciosa. Sí, le quería comentar que se llama. Está en trabajo. Está en trabajo. Sí. Está en ensayos. Uh-huh. Y le quería comentar que se llama Sícorax, porque precisamente Sícorax era la madre de Calibán. De la que habitaba en la isla uh-huh. y la que se supone que Próspero encerró o expulsó, ¿no? Incrustó en un árbol. No, incrustó a no es así. La expulsó. ¿La expulsó? Sí, pero bueno, nosotros hicimos nuestra propia versión y Sícorax es la que la protagonista y Próspero el antagonista. Pero uh-huh. todo basado en textos de La Tempestad. Sí. Próspero es el conquistador que viene a la América. En ese tiempo, ¿cómo se llama la filosofía esta de los masones? En ese tiempo, en Europa estaba en boga la filosofía de los masones, era muy fuerte. Uh-huh. Y tal parece que Shakespeare quizás fue masón. No sabemos porque, como él era tan artista, tan creativo, uh-huh. él escribió de eso y tú lees... la filosofía masónica, sí, sí. ¿no? Y igual que este famoso compositor de música. No sé, mi amor. Ah, no. Él cree que yo soy adivina. Mozart era masón. Y tiene una ópera que es una ópera, la filosofía masónica. Entonces, Shakespeare no se sabe. Pero la filosofía que expresa en La Tempestad es una filosofía vale, del masón. Sí, esa se está trabajando, Sícorax. Pero ahorita el estreno es Jasón y Medea. Eso, vamos al grano. Claro, esto de Sícorax fue como un tráiler. Ajá, sí. Estamos contando como un adelanto. Como un adelanto. Sí, próximamente. Exactamente. Ya vendremos por aquí. Ajá, sí. Sí, y sí. A nosotros nos gustan estas historias. Porque son realmente en teatro son magníficas, son hermosas. La gente siente, la gente piensa. Para mí pensar es un gran don que nos dio la naturaleza. Definitivamente. Lamentablemente hay gente que sencillamente leen poco. Ven televisión, pero ven programas, porque en la televisión hay buenos programas también. Pero hay mucha gente que ve programas. Yo A mí me encanta la radio, porque cuando niño, yo tengo 74, cuando niño no había televisión, pero a mí a la radio, y tú oías las grandes orquestas, claro, los actores, porque en ese tiempo los actores tenían que estudiar, y eran grandes actores, y entonces tú oías las series aquellas que ponían... Calimán. Sí, era una cosa increíble. A mí la radio me fascina. Felipe me fascina. Reyes, sí. Porfirio Cadena. Chucho el Roto. Chucho el Roto. San Martín de Porres. ¿Cómo era aquel en el papel de... De Calimán? En el papel de Calimán, el propio Calimán. Ah, eso está muy increíble. Claro. Precioso. Sí, yo oía mucho radio con mi papá. Sí. Mucho. Sí. ¿Creerán que esa idea de como Calimán, el propio Calimán, en 1980 la replicamos aquí en, sí, en Radio Universidad? Ah, qué bien. Teníamos un programa infantil que se llamó Buenos Días. Ajá. Y entonces, así como en esos créditos decíamos, agradecemos el favor de su compañía, Elvia Sánchez en los controles técnicos, uh-huh, Minerva Iparrea de Cuir y Rafael Flores Hernández, ajá, en la conducción. Nos acompañó también el profesor Ramiro Grillo, higiénico Buenaroma. ¡Ay, Dios! Así. Ahí es en donde replicamos esta idea. Sí, sí, sí, sí, sí. Y entonces, entre los radioescuchas, de pronto decían, ¿pero quién es el profesor Ramiro Grillo y con aroma? ¿No? Porque era un grillito, por hacer analogía con Gabilondo Soler. Sí. Y entonces hicimos capítulos en que el personaje, ¿verdad?, se ofuscaba porque decía que cómo podían creer o confundir o decir que él era un señor o un viejito, o qué, ¿no? Y él explicaba, pues soy un grillo de este color, salto y me gustan tales o cuales cosas. Precioso. Y los 8 años y medio que duró esta serie, mantuvimos... Eso. Claro. Siempre en anonimato al profesor Ramiro Grillo, higiénico Buenaroma. ¡Ay, Dios! Y habiendo una asamblea estatal del sindicato de FESAPAUD ahí, de pronto... el maestro Raguet Chaín, que ahora se está postulando para la rectoría, de pronto dice, yo quiero hacer un paréntesis, por favor. Dice, porque tengo una discusión en mi casa con mis hijas a propósito del profesor Ramiro Grillo, higiénico Buenaroma. Y ya que el compañero Carlos Vargas de Radio Universidad está aquí, ¿quién es? Por favor, si nos pudiera esclarecer de este personaje. Sí. Ajá, pero esa es la belleza de la radio. No, la radio para mí es maravillosa. La magia que puede uno hacer. Tú tienes que imaginar todo. Ajá. En televisión te presentan sobre todo los melodramas, que son muy fáciles. Claro. ¿No? Si fuera una tragedia, una farsa, pero un melodrama no tiene mucho, ¿no? Pobrecito, fulano. Yo hice 2 series de televisión con Screen Gems, Columbia Pictures, cuando era joven. Ya, ¿no? Y estaba muy interesante, gracias a Dios. Pero la mayoría de la televisión, la mayor parte, como que va sin pena ni gloria. Su dinámica, claro, de tiempo. Claro, tú ves y tú aceptas, pero la radio tú te creas. O sea, tú hablas por radio y tú le creas imágenes a la gente, la ve. Uh-huh. Y es fabuloso. Por eso aquí decimos la radio que se puede ver. Sí, sí. Así es. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ajá, sí, por eso es nuestro eslogan, escenario, la radio que se puede ver. Pues qué gusto que me den esta oportunidad de platicar de estos temas. Es muy bonito, es muy interesante, muy útil para las compañías poder invitar a los radioescuchas qué día es la función, en qué horario, en qué lugar y cómo se llama y todo. Pero si podemos platicar de todos estos temas, claro, de los gustos por la poesía, por ese reconocimiento que usted hace, maestro, es decir, la televisión tiene cosas muy malas, pero también hay buenas, claro, allí. Claro. También hay buenas. Y hasta para hacer las malas, ¿cuánto trabajo hay ahí? Es verdad. Trabaja mucha gente. Muchísima gente. Y muchísimas cosas salen muy bien. Hasta para hacer una mala película hace falta un montón de trabajo. Sí. Ahora imagínense para hacer las buenas series. Yo creo que son cosas muy complejas. Ajá. Y necesitan mucho talento y mucha gente. Sí. Pero yo siempre veo, por ejemplo, la escenografía está bien. Algunos actores son excelentes. Sí. La historia a veces se cae, a veces no se cae. Pero siempre, inclusive en las series, digamos, malas, tú siempre puedes encontrar cosas buenas. Uh-huh. La verdad. inclusive, sí, allí. Pues amigos radioescuchas, están con nosotros el maestro Enrique Cancio, la maestra Estela Lucio de Producciones Cañandonga, invitándonos para este sábado un estreno. Tienen un estreno este sábado aquí cerquita en Coatepec. ¿La cuota de recuperación de cuánto será? Bueno, para los amigos es 80 o más. Porque yo digo que los amigos se vienen a pagar más, ¿no? Ajá. Pues sí, si se vienen a apoyar, ¿no? Pues claro, es una cooperación en realidad. Cooperación. Entonces, para los amigos 80. No, y además habrá vino y... Sí, queso y quesitos y todo. Y mezcal, ¿no? Mezcal sí hay, y hay ron y todo eso. Bueno, o sea, pero todo no, eso no vayan, no vayan. Es como una fiesta. Claro, claro. Pero es que no vayan no solamente por tomar vino, que vayan a ver la obra. La obra, claro. Bueno. Yo tomo vino y me divierto también en mucho. En fin, los amigos son 80 más. Ajá. Y los la gente mayor, que ya sabemos que luego hay problemas con el dinero, pues es 60 o menos. 60 o menos. O menos, sí. Y ajá, los niños igual, 60 o menos, y es para toda la familia, uh-huh, porque es un clásico. Sí, aunque sí, es una tragedia, es un clásico, ¿no? Entonces es bueno que los niños no tan pequeñitos empiecen a conocer los clásicos. Claro. Hay una cosa que nosotros siempre tenemos en cuenta el público. O sea, nosotros no somos gente que, no, a mí me gusta escribir, yo quiero actuar, ella quiere bailar. Nosotros queremos hacer algo para que el público lo disfrute. Ahora, yo no te puedo decir que a mí me gusta el teatro comercial, me gusta el teatro de búsqueda, pero dentro de eso la gente se divierte. Claro. Sí, y sí, entonces, sí, esta obra, honestamente, es una tragedia, pero es divertida. Y tiene momentos también muy simpáticos. Pues sí. Y el, sí, pero también nuestra filosofía como productores de teatro es que la gente entienda, cuando va a ver una obra de teatro, entienda lo que está viendo. No hacer cosas tan abstractas o tan complejas que luego la gente sale y dice, bueno, ¿qué, de qué se trató, no? Bueno, hay quien dice, está buenísima, ¿no? Porque no entendí, entendí nada. Debe ser muy profunda. No. Exacto, porque no. No, sí. Nosotros en ese sentido tenemos cuidado de que la obra se entienda y claro, que la entienda alguien, pues, no sé, un muchacho de secundaria que entienda de qué uh-huh se trata. Uh-huh. Tenemos esa filosofía. Y el teatro griego, el problema, cuando tú lo llevas al teatro hoy en día, es que en ese tiempo las obras duraban varias horas. Pero esa era la universidad de los griegos. O sea, los griegos aprendían geografía, historia, religión, yendo al teatro. Es que las desarrollaban en tiempo real. Claro. Claro. Entonces sí, tú claro, conoces toda la historia de Grecia, los reyes. Crean una mitología, pero basada en la realidad. Ajá. Y te decían el Golfo, cuando pasaron por el Golfo y llegaron al mar y todo eso existía. Uh-huh. Y ellos se enteraban de eso por la obra. Y hay un montón de personajes para hacer las historias. Entonces, cuando tú haces una obra de teatro, tú tienes que cuidar mucho de que el teatro griego te dé ciertos nombres, ciertas cosas, pero no abusar de ellas, uh-huh, porque no somos griegos, lamentablemente. Sí. Pero cuando tú escenificas una obra griega, tú tienes que decir, no, es una tragedia griega, pero no es tan griega. Porque tú tienes que tener cuidado de todo eso, no puede ser tan complicada y no, pero tienes que poner varias historias, ¿no? Uh-huh. No somos como el Reader's Digest, que condensaba los artículos. Claro. No llega a eso. Los libros condensados. Sí, pero tienes que pensar en el público también. Uh-huh. Definitivamente. Sí, y nosotros pensamos en el público para que se divierta. Ahora que los clásicos siempre en el fondo hablan de las pasiones humanas. Exacto. De la lucha de poderes. Exacto. De los celos. Exacto. Del amor. Los exacto sentimientos que de todos nosotros. Que son universales. Eso es universal y no acaba. Seguimos, si todo el mundo quiere, igual, todo el mundo se enamora, todo el mundo siente deseo, todo el mundo llora. En algún momento, no todo el tiempo. Todos somos como que en la misma historia, pero sí, como que vivida, vista y contada de diferentes formas. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Somos una especie consumidora de historias, ¿verdad? De siempre. Sí. Es decir, hoy en día la gente consume historias en los libros, en la televisión, que conocimos tradicionalmente, ¿no? Y ahora en las nuevas plataformas que llegan a través del mismo aparato, pero que están a demanda, ¿no? ya se mete uno allí, y en el cine, pero somos consumidores de historias y de historias, además de la vida que vivimos, con sus dramas, tragedias, corrupción y violencia que estamos viviendo aquí, además somos consumidores de historias ahora de superhéroes y de monstruos y así sí, es, así y de es. Cosas así. Hay una tendencia fuerte, somos ávidos, ahorita, sí, ¿no? De historias de cómics, ¿no? De superhéroes. Sí. Bien, están creando, bueno, mucho, fíjate, en ese todo sentido. El cine de Hollywood ahora. Ajá. Sí. Pues yo creo que sí, que a todo el mundo le gustan las historias. A mí me gustan las historias. Desde que unos niños, cuando tú te duermes, hay que contarte una historia. Si no, el niño no se duerme. ¡Mamá! ¡Papá! Hay que contarle al niño una historia hasta que se duerma. Y si no le cuentas la historia, no se duerme. Y estas eran de princesas, dragones, claro. Los tres pelos del diablo, seguro. Y no sé cuántas cosas. Y cuando adultos, si no oímos una historia o no vemos una historia, tampoco nos dormimos. Pero luego estaban las reuniones familiares en las que las historias a lo mejor no eran cuentos o fantasías. Sí. Eran un poco las anécdotas, ¿no? Uh-huh. De la infancia de nuestros abuelos. Sí. Que nos cuentan cómo eran nuestras ciudades antaño, y en las que no hay fantasía, hay recuerdo. Ajá. Sí. Hay recuerdos, ¿no? De pronto, de nuestros abuelos, de nuestros papás allí. Entonces, al menos yo tengo la visión de Jalapa que pude vivir en mi infancia, pero también aquella que mi madre me cuenta aquí mismo, en Jalapa, de cuando ella era niña. Ajá. Que fuimos a la misma escuela primaria. Ajá, qué chistoso. ¿No? Entonces, el que me contara sus historias de infancia, son otras historias. Claro. Sí. ¿No? No son de ficción. No. O a lo mejor le ponemos una poca. No, bastante pero, ficción. ¿Verdad? Yo recuerdo a mi mamá cuando... Una de las épocas más felices que he tenido en mi vida. Uh-huh. Fue cuando se fue la luz por un año en mi casa, o sea, no pusieron la luz y estábamos con quinqués, y todas las noches mi mamá nos contaba historias de su niñez. Uh-huh. Que ella se crió en el norte de Veracruz, por Mamey. Muy bien. Y resulta que pues hablaba de las tepas y de los duendes y de las palmeras y de la bruja, y puras uh-huh. historias que yo creo que parte ficción y parte que le habrían contado a ella, pero ajá. nos tenía, las repetía, claro. porque no siempre eran nuevas, pero aún así nos tenían bobados ahí, oyéndole cada noche, uh-huh. como después de merendar las historias. La madre de ella es una narradora extraordinaria, le saca unos cuentos increíbles de cuando ella era niña en la ranchería y todo. Pero increíble. Sí, increíble. Sí, y los coloreaba. Yo creo muy que bien. Ella sacó ese talento de la mamá. Pero el papá era excelente bailarín. Le gustaba bailar. Bailarín y dibujante. Y era dibujante en Pemex. Entonces ella, como que muy buen trabajó dibujante. Todo eso, ¿no? Sí. Pero sí, las historias. Cuando yo era niño, yo recuerdo que iba mucho al campo. O sea, yo estaba viviendo en un pueblo muy separado de Cuba, que se llamaba Baracoa, ciudad primada. Ajá. Y entonces ahí todavía habían aborígenes, no sé si taínos o siboneyes o guanacaíbes, que eran los que venían de los Caribes del sur, ¿no? Sí. Y entonces a veces mi padre era presidente de los Caballeros de Colón, católico. Entonces ellos hacían obras de caridad y entonces fuimos varias veces en bicicleta hasta Moa, que era una región donde había dinero. Uh-huh. Y Baracoa pues no tenía carretera, lo que tenía era un buque y un aeropuerto donde se tiraba el avión a veces, porque en época de lluvia la pista del aeropuerto era el antiguo cauce de un río, y entonces el avión no se podía tirar porque cuando crecía el río, pues sí. ahí 3 o 4 días era un río la pista. Entonces después, bueno, era un pueblo increíble, entonces mi padre y otros, y yo tenía, gracias, la suerte de acompañarlo. Íbamos a esos pueblos a tratar de pedirle al gobierno que hiciera la carretera para que la gente viviera de algo, ¿no? Claro, sí, sí. Y cuando pasábamos la noche ahí, era increíble porque nos reuníamos con la gente de ahí y todo el mundo empezaba a hacer historias de aparecidos, de muertos. O sea, todo el mundo. Y eran gente que no tenía escuela. O sea, eran lugares que no, muchos de ellos no sabían leer ni escribir, uh-huh. pero sí sabían narrar un cuento. Claro, es que hay distintas sabidurías. Sí, sí, sí. Sí. O sea, ahí está la sabiduría académica, pero hay otras sabidurías que pueden ser prácticas muy elementales. Sí. Vamos en el campo y de pronto encontramos una tranca de troncos pesadísimos, pero que apenas con un toque de nuestra mano se abren. Y ahí hay una sabiduría, un conocimiento en cómo está diseñada y con una inclinación exacta que se mantiene cerrada, pero con muy poquito impulso se abre. Se abre. Y eso lo puede haber hecho un campesino que, como usted dice, maestro, decimos no tiene escuela. No tiene escuela. Pero tiene ese conocimiento y esa práctica, ese diseño, esa ingeniería para hacer esa tranca que se abre así de fácil. Y tiene el conocimiento también de conocer el clima, ¿verdad? Y la tierra. El material. Sí. El material para su cultivo. Hay distintas sabidurías. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y bueno, hay una sabiduría muy antigua que es la de los clásicos de la literatura, del teatro. Bien. Y que a ustedes les encanta trabajar y poner siempre en la escena. Que no es no es muy común, es muy respetable todos los géneros de teatro que trabajan, y otras compañías pues tienen a sus dramaturgos escribiendo nuevas historias, a lo mejor, pero a lo mejor hablan de las mismas. Pues son las mismas, la misma humanidad, como de la misma dice. De la misma humanidad, pero bueno, pues las acorde. Pasiones, lo mismo todo, pero diferente. Pero diferente, acorde a lo que se vive ahora. Creativos. Pero ahí está Producciones Cañandonga. ¿Sabes lo que quiere decir Cañandonga? Pues creo que ya le pregunté una vez a la maestra, pero díganoslo de nuevo. No, yo no le digo, a ver tú dilo. Una vez fui en viaje por el campo y entonces nos perdimos larga. En un cañaveral. Ah, ya. Nos perdimos en un cañaveral, sí. Y entonces mi padre me dice, ve a ver a la casa esa, a ver, pregunta, a ver dónde estamos y cómo salimos de aquí. Bueno, está bien, yo voy, abrí la puerta y habían un montón de gente bailando. Cañandonga sube, que te corto un gajo. Cañandonga baja, que te corto un pie. Cañandonga sube, que te corto un gajo. Cañandonga baja, que te corto un pie. Y entonces yo me quedé mirando y pasan 15 o 20 minutos. Ajá. Y Cañandonga era lo único que cantaba. Cañandonga y todo el mundo, pero estaba en otro mundo, ¿no? Ajá. Nadie me vio. Yo no podía. Yo no. Oiga, señor, ¿dónde estoy? Claro, no. Entonces me quedo como 20 minutos y salgo otra vez. Me dice papá, ¿dónde diablos estaba? Digo, no, es que están cantando, pero tú le preguntas, no puedo. Y entonces era Cañandonga. Entonces a mí se me quedó eso, Cañandonga sube, que te corto un gajo, Cañandonga. Después, la Cañandonga es una vaina que sale de un árbol muy hermoso, que sea el árbol de Cañandonga, que es un árbol que da unas flores muy hermosas y da una vaina como de como el framboyán. Pero da un fruto que es como agridulce. Que como decía la otra vez, no a todo mundo le gusta, es un fruto silvestre. Entonces por eso también se nos hizo apropiado. Y también la cañandonga no la puedes conseguir en un supermercado, ni te embolsan, ni te la embolsan en plástico. La cañandonga tú tienes que ir a la mata, como dicen, tienes que ir a la mata. Y entonces a ver si tú estás preparado para aceptar la cañandonga, porque es un fruto diferente. Diferente y agridulce. Y también la utilizan en muchos campos como un medicamento. O sea, tiene un montón de aplicaciones la cañandonga. Y a mí me gusta mucho el español, y me gusta mucho la ñ y la r. Y la r. Entonces, caña. Cañandonga. Sí, la cañandonga me fascina el nombre de cañandonga. Y a mí se me ocurrió, vamos a ponerle a nuestro trabajo Producciones Cañandonga. Excelente. Pues qué gusto. Pues tenemos que repetirle a nuestros amigos radioescuchas que repita, maestra, por favor. Bueno, que Producciones Cañandonga presenta un estreno este sábado 15 de julio a las 8 de la noche en Cubarte, Coatepec, que está ubicado en Jiménez del Campillo, esquina Centenario, y que la cooperación es de 80 pesos general y 60 pesos para descuentos, y que ojalá la obra es Jasón y Medea, basada en los Argonáuticas de Apolonio de Rodas. Una versión libre del maestro. Sí, la versión teatral y dirección es de Enrique Cancio. Bueno, libre yo te digo que no es la Medea que la gente conoce. Correcto. O sea, es la Medea que más o menos Apolonio de Rodas escribió. Uh-huh. O sea, soy más bien fiel. Bien, y entonces, es una adaptación. Sí, son versos. Uh-huh. Y entonces esos versos yo los usé. Uh-huh. Pero están dichos como parlamentos de teatro. Muy bien. Pero realmente yo no puedo decir que la obra sea mía. Yo entresaqué. Sí, sí. Todos estos personajes hechos por Apolonio de Rodas, yo no creé los personajes. Correcto. O sea, yo lo que traté fue... Es una versión teatral. Una versión teatral, condensar las historias, uh-huh. y eso fue. Pero los personajes son de él y están hechos como él los imaginó. Como él los imaginó. Y el 90% de los poemas que aparecen en la obra son de él. Son de él. Sí. Muy hermoso. Es un trabajo para aproximar a estos autores, a este teatro... Sí. Al público. Sí, exactamente. El público los comprenda, los disfrute, uh-huh. y sepa que 600 años antes de Cristo había literatura y la gente iba al teatro y se divertía la gente y contaban sus cuentos, narraban sus historias. Y sus uh-huh. historias. La coreografía es de la maestra Estela Lucia. Sí. Y bueno, también tengo Jazmín Cancio y Dante Mancilla, son coreógrafos auxiliares que también tienen mucha experiencia en estos menesteres, pero la coreografía general es mía. Pues esa es la invitación para nuestro público. Yo les agradezco mucho que se dieron el tiempo y la oportunidad de venir a platicar con nuestros radioescuchas. Carlos Vargas, gracias. Los micrófonos siempre a la orden. Qué amable, muchas y gracias. Y tu público, muy agradecido hacia ellos, y espero que que estén atentos, que nos hayan recibido en sus hogares y que vayan el sábado. Claro, claro. Gracias a nuestros radioescuchas, a quienes siguen a Radio Universidad Veracruzana siempre. Nos vemos aquí todos los miércoles a las 9 de la noche. Juan Guillermo, muy buenas noches. Muchas gracias. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.